haz de mí, Señor, un hombre nuevo. Dame un nuevo corazón que sepa amarte, adorarte. Haz de mí, Señor, un hombre nuevo. Ven y renuévame, Señor. Haz de mí, Señor, un hombre nuevo. Dame un nuevo corazón que sepa amarte, adorarte. Haz de mí, Señor, un hombre nuevo. Ven y renuévame, Señor. Sepa amarte, adorarte. Haz de mí, Señor, un hombre nuevo. Ven y renuévame, Señor. Haz de mí, Señor, Señor, un hombre nuevo. Dame un nuevo corazón que sepa amarte, adorarte. Haz de mí, Señor, un hombre nuevo. Ven y renuévame, Señor. De mí, Señor, un hombre nuevo. Dame un nuevo corazón que sepa amarte, adorarte.